Los últimos informes hablan de que Venezuela ha caído en su producción petrolera más de 200.000 barriles. Eso es un número realmente preocupante, realmente delicado. Más si tomas en cuenta que Venezuela y el mercado petrolero internacional ha visto una ligera recuperación de los precios en estos últimos meses, o por lo menos en estas últimas semanas, lo cual hubiera sido muy positivo para Venezuela, que hubiera al menos mantenido sus niveles de producción para que Venezuela recibiera más ingresos. Lamentablemente eso no es la realidad de lo que estamos viviendo. Venezuela hasta en eso ha sido incapaz de mantener los niveles de producción. Hay que recordar que en el 98 Venezuela producía 3.500.000 barriles, hoy estamos en cerca de 2.700.000, 2.800.000 barriles, y esa culpa, la culpa de lo que está ocurriendo en la industria petrolera es netamente tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, que vieron a PDVSA como una caja chica, que no hicieron las inversiones adecuadas, que trataron muy mal a la industria petrolera, y hoy tenemos nuestra industria petrolera como niveles, como nunca en nuestra historia, un nivel de deterioro, de mediocridad, de aumento inexplicable de la nómina, que se traduce en una PDVSA ineficiente, en una PDVSA que no está respondiendo a las necesidades del país.